Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes. Solicitud de inscripción de un menor de edad nacido en el extranjero, hijo de una ciudadana hondureña. Pero resulta que a dicho trámite que se presentó en la Secretaría General del Registro Nacional de las Personas, se acompañaba un testimonio de escritura pública donde el padre reconocía al menor. El menor no estaba inscrito aún en el registro civil en Honduras, únicamente inscrito en Estados Unidos, en el sistema de registro civil que lleva el hospital donde él nació. Extrañamente, en vez de esperar que inscribieran el nacimiento solo con la información de la madre, estaban jugando con balón adelantado. Acompañaban el testimonio de escritura pública, donde el padre, ante un notario, hacía la declaración que reconocía a su hijo. Y la pretensión es que esa información se insertara junto con los datos provenientes de la certificación del nacimiento ocurrido en el extranjero, lo cual era totalmente inadmisible y podría hacerse posteriormente a la inscripción solo con información de la madre. Malas prácticas. Curiosidades del registro civil para el blog Registro Civil Apuntes.